¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero hablarles sobre ese deterioro de las relaciones afectivas que se puede ir dando en una familia. Porque la violencia suele introducirse casi imperceptiblemente en el hogar y poco a poco se instala como código habitual de expresión. Generalmente comienza en la pareja y termina condicionando todo el mundo de relaciones afectivas del núcleo familiar. El tiempo, la rutina, las tensiones hacen que se vaya perdiendo las delicadezas y consideraciones que dieron origen al amor conyugal. Al no advertirse la gravedad del deterioro, no se toman los recaudos necesarios. Por desgracia, cuando la situación se torna insoportable, suele ser demasiado tarde, ya que nadie tiene interés en tender puentes de reconciliación. Por eso yo creo que es característica la absoluta falta de paciencia y una habitual tendencia a exagerar. Este microclima de intolerancia, agresividad, insatisfacción y desinterés se expresa a través de gestos concretos de violencia, que van desde la humillación hasta los golpes, desde la indiferencia hasta la tortura psicológica. Es característica la absoluta falta de paciencia y una habitual tendencia a exagerar. Se generan verdaderos escándalos por pequeñeces, que en otro contexto serían fácil solucionarlos. Esto se explica por la tensión que subyace. La explosión de ira se produce no tanto por lo ocurrido en el momento, sino que viene provocada por toda una situación previa reprimida. El hecho puntual es el detonante ocasional, pero la energía deliberada por la reacción arrastra otros muchos elementos que nada tienen que ver con lo ocurrido en esta ocasión. Los invito a que nos examinemos y tratemos de detectar los problemas a tiempo y sobre todo que nos animemos a dialogar, a perdonar, a comprendernos, porque eso es el verdadero amor. ¿Lo charlamos?